Kaixotan Gitarriak, esto es el 28 encendido. Sintonizas Irola Irratia, el 107.5 de la FM. Opa, Nacho. Opa, Kaixo. Oye, saludar también a Radio Almaina en Granada, que también ahí se puede escuchar el 28 encendido, el programa de crononáutica musical, digamos. Y hoy vamos a dedicarlo a las big bands de rock que surgieron a finales de los años 60, principios de los 70, y que tenían unas características muy peculiares. Sí, aunque bueno, no se podía exactamente rock como tal, pues sí, pero con muchas influencias también de la música negra, como de la, sí, de la música afroamericana, de bueno, pues las big bands de swing de los años 20, de Dixie, y por supuesto también de música clásica, incluso, que hacía de sus discos a veces pues una escucha un poco dura al principio, o sea, pero que era como con muchos contrastes todo. Sí, sí, en fin, bueno, pues de las big bands de rock and roll irá el 28 encendido de esta semana. Pues las big bands de rock and roll que surgen de la confluencia de varios estilos, se podría decir, a finales de los años 60 o al menos en la segunda mitad de los años 60, y que, bueno, pues que tenían como núcleo una base de una banda de rock and roll normal, pero bueno, que se le añadían pues, hombre, los componentes de las antiguas big bands. Sí, sobre todo la sección de vientos. Sí, fundamental, que estaba influenciada por el jazz y por el soul también. Exacto, porque bueno, pues aquello, como decimos, pues había todo esto había pasado hacía muy poquito, ¿no? Todo el fenómeno del soul, ¿no? Por sí, ejemplo. Bueno, y que todavía estaba en evolución y en auge, y era una influencia palpable en estas bandas de gente que no eran unos chavalillos, que ya tenían mucha experiencia, como sí. Era el caso de Chase, que va a ser una de las primeras big bands que vamos a escuchar hoy aquí en el 28 encendido. Vamos a escuchar un instrumental del año 71 de la banda Chase titulado Open Up Wide. Thank you. Bueno, pues eran Chase, operativos desde 1969 a 1974. Y bueno, el que tuvo la iniciativa, digamos, de formar la banda, el susodicho, el Bill Chase, que era un trompetista muy bueno ya desde la época de, digamos, ya la última etapa de las big bands. Participó en la big band de Stan Kenton, por ejemplo. Sí, de Woody Herman. De Woody Herman, o sea, de gente que la petaba, no era precisamente minoritaria. Y encima, yo creo que con la big band de Woody Herman, el tío era trompeta solista también. Sí, o sea que... sí, no, pero además, bueno, que es hijo de padres músicos, o sea, eso también cuenta, ¿no? Pues sí, en la época, 1969, este tío ya tenía 34 tacos. Lo cual, pues, se diferenciaba un poco a estas bandas, que no era, que era lo normal, porque eran músicos profesionales. Muchas veces músicos de sesión o que habían participado en agrupaciones de jazz. Así. Pues bueno, esta era la historia de los Chase, liderados por Bill Chase, o de tantos otros. Vamos a escuchar el primer single de Chase, 1971, se titula Get It On. In the morning now, I want to you when the moon shines bright. I said I want to you when the time is right now. I need you all through the night now. Lay our feelings out of sight. Get it on in the morning now. I wanna pay just what I'm gonna do. I'm gonna make love to you. That's the kind of feeling I just won't quit. I said, come on, girl, now this is it. Get it on in the morning now. Oh, that feeling's gonna be you. Oh, that feeling's gonna be me. It's gonna be just you and me in ecstasy. Bueno, un single que estaría 30 semanas seguidas en listas. Y hay que decir también de Chase que tenía una formación para estas bandas ciertamente atípica, con cuatro trompetistas, sí, y eso, ningún saxo. Ni... Eso es lo que estábamos comentando. Y bueno, y si eso lo añades, pues eso, unos teclados que parecían de la escuela de Jimmy Smith, ¿no? El Phil Porter en cuestión, pues... Y las congas y las percusiones, así, Latin Onda Santana, que también podría ser una de las bandas, sí, que podríamos incluir aquí, aunque no lo vamos a hacer. Y una voz que podría ser del Atlantic o así, por ejemplo. La de Chase, perfectamente, muy soulera. Vamos a escuchar uno de los cortes de su primer LP, que también se tituló Chase, y que se titula Living in Heat. mama grew up with a load on her back, a loving in her heart for someone. She sang about the dream that she held in her heart, 'cause for so long she didn't have one. When mama went away, she took everything. She took everything that we cared for. And when we asked her why, she had no answer. She didn't know why or wherefore. All she said was she had love, love in her heart for someone. And now she's gonna wait to find that man. Got to bring home a loved one. Where's my baby? Without you, I'm tired of just dreaming about you. Pues hay la pericia de los Chase, un grupo que desapareció en 1974 porque sufrieron un accidente de aviación en una de sus giras y tal, y el propio Bill Chase moriría ahí, y bueno, claro, pues lo dejarían, después se reformaron y tal, y a nivel local siempre tuvieron pues reconocimiento, y cuando volvieron pues eso, pero bueno, ahí ha quedado tres LPs que sacaron Chase, como decíamos antes, Enea y Pulp Music, de 72-73, pues cada año un LP, y pues justo sería ya la época del 73 así, cuando estas bandas comienzan a hacer una especie de soft rock insufrible, sí, y tal, y ya no tienen nada interesante que... O se tiran a los comercialoides, ¿no? Aprovechando que son pues una orquesta y tal, que puede tocar música que llena bastante, pues haciendo... Sí, como quieran, porque tienen el nivel suficiente como para hacer el sonido que quieran. Y ya está. Y tal. Decir de Bill Chase que fue nombrado mejor trompetista por la revista Downbeat, que es una revista del mundo del jazz muy prestigiosa, el año 1971, y ciertamente era un músico como la copa de un pino. Pero yo sabes lo que he pensado escuchándoles más de una vez, que Don Albert tocando con ellos estaría encantado. Oh, seguro, sí, pues es un sonido similar. Habían llegado a unas conclusiones similares y venían de mundos muy similares. Y trompetistas. Sí, y los dos trompetistas, y venían de las big bands, sí, de jazz. Y, bueno, lo único que Chase, pues tenían esa estética más hippioide, que era algo también común a todas estas bandas de las que estamos hablando hoy en el 28 encendido. Vamos a escuchar un último corte de los Chase, este Boys and Girls Together. Boys and girls together, playing hide and seek, climb up to the treehouse, find a vacant seat. Open up a hydrant, flare out in the street. Boys and girls together, playing for keeps. Boys and girls together, playing funny games. Look at the policeman, calling funny names. Soap up all the windows, they don't really know what for. Boys and girls together, searching for more. The games are still about the same to me. We love a little bit harder, but you know life's still a mystery. just like when we were born together. Together, go to bed at night, say your prayers, don't worry, things will turn out right. And if the morning finds you somewhere far away, you'll only find the nighttime if you never find the day. Boys and girls together, playing hide and seek, climb up to the treehouse, find a vacant seat. So before the windows, they don't really know what for. Boys and girls together, searching for love. Can't you see? We're a little bit older, but the games are still about the same to me. We love a little bit harder, but you know life's still a mystery. Just like when we were boys and girls together. Bueno, pues las big bands de rock, como definía Joachim Behrens, del musicólogo, así, pues bueno, la más famosa diríamos que sería Blood, Sweat and Tears junto con Chicago, sí. ¿No? Pero bueno, que había un montón, que era una cosa que surgía como setas en esta época. Hablamos, sí, pues igual cuando más se escuchó, que en el Estado español también se escuchaba bastante, pues sería 69 al 73, digamos. Sí. Era cuando pegaron Blood, Sweat and Tears. Vamos a escuchar uno de sus primeros trabajos, porque hay que decir que estas son bandas que duraron mucho. Son muy bueno, que pueden tener un montón de discos, 30 discos puede ser, porque claro, se van reemplazando. Sí, pero bueno, lo malo es que muchos van cambiando de estilo, ¿no? Sí, hay que decir, por ejemplo, Blood, Sweat and Tears estaba Lose All Love, que después se montaría Manhattan Jazz Quartet, que es un grupazo de jazz y así. Sí. Otros han hecho cosas más horteras, pero bueno, que son trabajos pecuniarios, eso hay que tenerlo muy claro. No, son profesionales, o sea... Sí, desde luego. Jornaleros del jazz y del rock, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar. El año 1968, Blood, Sweat and Tears, My Days Are Numbered. No hand to hold on to, and no lips to guide me. What a hot world to face in the light of an angry sun. Ain't it hard to get on if you ain't got that someone? Hey, and it seems that my day. Well, I know that my days are numbered, 'cause I can't get it back together without you. I see the heavy moonlight, syrup dripping down my window, flowing like a river through the tears that I have cried. I gotta find myself, hey, a reason to go on living. But you can't breathe life into something that's already died. Hey, and it seems that my days are numbered, down to precious few people I know. Without you, all right. Bueno, decir que la banda en sí, Blood, Sweat and Tears, fue formada por iniciativa de Al Kooper. Sí, alguien que en su día dijimos que iba a tener un programa y lo tendrá. Un tío que había estado en las grabaciones, como músico de sesión y así, con Bob Dylan, con B.B. King, con los Who, con Jimi Hendrix... Bueno, decir que era pianista y organista, ¿eh? Sí, y que sus colaboraciones con Mike Bloomfield, pues bueno... Ya tendremos que hablar en algún 28 porque no tienen desperdicio. Y sus grabaciones con y actuaciones con Mike Bloomfield, eso, vamos, tenemos que dedicarle un tiempo extensivo. Sí, super sesión. Volvemos a amenazar siempre y cumplimos nuestras amenazas. Todos los que nos siguen lo saben. Por norma general, podemos tardar como 2 años o así, pero siempre llegan. Sí. Bueno, vamos a escuchar un temazo que nos gusta mucho, Smiling Faces, múltiples veces versioneado. Pues aquí, como nos gusta hacer la versión de la versión. Pues nada, Blood, Sweat and Tears, Smiling Faces. Wake up to your mind. Life is what you make it. You see, but still you're blind. Get yourself together. Get before you take. You'll find out the hard way. Soon you're gonna break. Hey, hey, hey. Smiling faces, going places. And if they bust you, just keep on smiling through and through. And you'll be amazed. As they sentence you, you don't need a lawyer when you're in a fix. Someone got to pay up your friends that pull off tricks. Proper to love is something that you just can't buy. Hone up to the tooth, girl. Your lover's gone home. Smiling faces, wake up to your mind. Life is what you make it. You see, but still you're blind. Get yourself together. Get before you take. You'll find out the hard way. Soon you're gonna break. Hey, hey, hey. Smiling faces, going places. And if they bust you, just keep on smiling through and through. Vaya brutalidad de versión. Pues la verdad es que sí. Pues bueno, Blood, Sweat and Tears, que sacaron este primer LP, Child is Father to the Mom, se llamaba, y tras este, Al Kooper deja la banda, Randy Brecker, trompetista también, que bueno, un especialista de la fusión después y clásico de todos los festivales de jazz de alrededor, pues abandonan la banda y cambia un poquito el sonido. Ahí es cuando entra el Usolov, que comentábamos antes, sí, que sustituye a Randy Brecker a la trompeta, y que, bueno, pues también, por influencia de la producción de James William Guercio, que era también manager y productor de Chicago, pues bueno... Sí, se acercó un poco más el sonido. Sí. Se empiezan a acercar entre las dos bandas. Sí. Pues nada, vamos a escuchar un corte del LP de Blood, Sweat and Tears, que se titula igual que ellos, que es el segundo, no el primero, curiosamente, que es algo que le pasa también a Chicago. Sí, es verdad, todo el mundo pisa. Es como una característica común. Sí. Se parecen en más de lo que parece. En fin. Bueno, Blood, Sweat and Tears y este de More and More, 69, perdón. Like honey, darling, yeah, I know you're sweet to me. Each passing day brings us much closer together. And the love you give me, darling, just gets better and better. That's why my love for you keep on growing more and more all the time. More and more all the time. Yeah. Uh-huh. Gonna say it again now. Ship that's drifting, babe, you're apart from me. Like old man time, you control my destiny. If from my life you ever decide to go, would destroy in a second what took a lifetime to mold. And that's why my love for you just keep on growing more and more all the time. Hey, more and more all the time. Bueno, pues también con Blood, Sweat and Tears, Chicago compartía ciudad de origen. Sí, y bueno, y ciudad de origen de tantos otros, ¿eh? La música afroamericana, que eran, ¿eh? Que eran de Chicago, como el mismo nombre indica. Y que, bueno, empezarían como The Missing Links, The Big Things, y más tarde como Chicago Transit Authority, que es un nombre muy guapo, pues es la, pues eso, policía de tráfico de sí, Chicago. Sí, claro, que es que eso no le hizo mucha gracia a la policía. Hay que decir tráfico. Que Chicago sí que tenía, igual eran más explícitos, aparte de la actitud, algunos letras. Mensajes sociales y sí. tal, que era algo muy en boga también en la música afroamericana, y ellos, a fin de cuentas, la, bueno, pues una frontera muy difusa y muy tonta, ¿no? No, pero hay que recordar que en primeros 70 la guerra de Vietnam todavía seguía activa. Sí, desde luego, claro. Pues, son algunas letras de Chicago, se nota bastante. Sí, ahí se posicionaba en esto. Después derivaría en otra cosa muy diferente. Pero es que estas bandas cambian de componentes a ver, muy poco tiempo. Mira, no vamos a ocultar. Es muy conocido por una canción que salió a fines de los 70 que se llama If You Leave Me Now. Es por eso que se oye en todas partes. Que es una canción que me da depresión, ¿no? Abominable. Sí, entonces queremos limpiar un poquito su nombre también, porque eran muy buenos músicos y sobre todo pues porque eran seguidores del jazz, del soul y de y todo aquello, ¿no? Y, sí, que, se bueno, hecho, y que se había hecho ya en los años 60 y más, se había desarrollado. Y más cosas que después les daban chimberadas también, y eso es interesante porque a veces salen cosas muy bonitas. ¿Y por qué eran músicos muy serios? Porque aquello les movía su amor por la música. Bueno, el primer disco que sacarían sería Chicago Transit Authority, que era el nombre que ellos tenían. Es 1969. Más, vamos a escuchar Introduction de ese disco. bueno, pues Chicago, que en aquella época se movían pues en este territorio de entre lo jazzy, el soul, el funk y por supuesto lo psicodélico y lo progresivo, que estaba ya en el año 69. Bueno, ese ya se podía ver eso. En el solo de guitarra de este tema que acabamos de escuchar, pues Terry Kass, que es un tremendo guitarrista. Y era eso, pues, meter un solo de guitarra que podría ser guitarra psicodélica tranquilamente o guitarra. De hecho lo era, pues de un hecho, solo psicodélico, así muy bonito. Con una formación así de, ¿no? Pues de big band, quiere decir, pues. Sí, desde luego, Terry Kass, que es un tío también como guitarrista de sesión muy reconocido, y Robert Lamb, que era el que se encargaba de las teclas y la voz, Terry Kass también andaba, porque bueno, era un grupo con mucha armonía vocal y mucha historia, sí. Y bueno, ellos dos se encargaban más o menos de lo creativo, de la mayoría de las composiciones de esta primera época de los Chicago, que es la, reiteramos que es, para nosotros nos encanta, es la más interesante, la reivindicable, porque después eso es otra cosa muy diferente. Vamos a escuchar a Chicago Transit Authority haciendo una versión de Spencer Davis Group, también es el mismo disco de Chicago Transit Authority, 1969, y el clasicazo I'm a Man. Bueno, pues una banda que no es que se adscribiese enteramente al rollo del soul, ni al del garaje, ni al jazz, psicodelia, ni al jazz, sino que era una mezcla de todo, pues ¿qué salida le quedaba? Pues irse a California, claro. Sí, está claro. ¿Qué van a hacer? Y entonces se fueron a Los Ángeles con la ayuda de Jim Guercio, que era el que había sido productor, era su manager, que había sido también productor del primer trabajo de Blood, Sweat and Tears. Y bueno, pues ya se ve que tampoco hay mucha diferencia de los Chicago de esta época a algunos desarrollos de Santana, por ejemplo. Por ejemplo. Otras bandas de Latin Rock. Bueno, pues el tartel de la fusión, pero bien entendida. Sí, y encima haciendo una versión de un grupo de los 60. De Rhythm Blues, británico. Como la expresión de Elvis Group. Joder, más fusión es que no se puede. Es que desde luego. Bueno, escuchamos otro de los temas de Chicago Transit Authority. Se titula Listen. Chicago Transit Authority en este 28 encendido dedicado a las big bands de rock, principalmente a Chicago por ser una de las más famosas y conocidas, pero no por su mejor obra, ni mucho menos. No, desde luego, es más bien al revés. Chicago Transit Authority, que sacaría en el 69 su primer trabajo, que ya en el 69, pues bueno, ya tuvieron varias denuncias por su nombre. Sí. Pues coincidía con el del cuerpo de policía y no tuvieron más remedio que cambiarlo a Chicago, cortarlo a Chicago. Decir sí. También que en el Estado español, porque bueno, ya desde el primer momento vendían tanto estas bandas como para que se editasen en el cualquier Estado español, sitio, en Portugal, en Turquía o lo que fuera. Bueno, que en el Estado español se editó como dos discos diferentes, pero bueno, sí. Es, sí, pero bueno. Es el primero, un disco doble, porque era gente que tenía mucho que decir y los temas son bastante de desarrollo, bueno, como sí, visto. Sí, y lo mismo que el segundo que sacaron, que también es doble. Pues sí, vamos a escuchar otro de los cortes de este primer trabajo de Chicago Transit Authority. Does anybody know what time is it? Does anybody really care? If so, I can't imagine. Bueno, pues el primer trabajo de Chicago, entonces llamado Chicago Transit Authority, que tuvo un impacto importante que les llevaría a girar por Europa con ese mismo disco. Que bueno, que ya es, ¿no? Por una banda que acaba de empezar en su primera grabación. Pero bueno, pero es que también no hay más que oír cómo mezclan, pues eso. Es lo que tú habías comentado antes, Asier, ¿no? El ser una gran banda, de instrumentistas, con cómo cuidaban las voces, las armonías vocales. Sí, calidad contrastada. Todo era de mucha calidad. Sí. Pues bueno, que también es característica del soft rock y cosas así que harían esta gente después, ¿no? Sí. Es todo de muchísima calidad. Ahora, después... No, pero estas son las canciones más creativas. Sí, esta es la parte más o menos... Pues que están investigando y están llegando y vale, sí, son profesionales, pero todavía mantienen ese espíritu, entre comillas. Bueno, esas ganas, esa ilusión. Sí, desde luego, en 1970 editan su segundo trabajo, que es el primero como Chicago, que otra vez en el estado también se volvió a vender en dos volúmenes diferentes, porque esta gente, bueno, como decimos, pues era muy dados a sacar grandes duraciones... pero muy grande. Sí, una gran duración no le llegaba. Gente, si hemos hablado muchas veces del LP concept, para el concepto, o sea, esto era ya llevado al sumum, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra, porque hubo gente que hizo auténticos bodrios también con esos formatos, ¿no? Hombre, pues yo recuerdo también hablando de la influencia de la música clásica o así, o ese retomar, porque podía quedar muy bien, o por lo que fuese. No, o porque estaban investigando. Pues sí, no se puede comparar los trabajos de Chicago con cualquier grupo de rock sinfónico. Sí, todos esos pretenciosos tipo Yes, Emerson, Lake and Palmer y todo eso. Hombre, acuérdate de cuadros de una exposición de Emerson, Lake and Palmer. Sí, así, eso era horrible. Pues sí, mal si te gusta Mussorgsky, mal si te gusta el rock. Sí, no. Si te gustan las dos cosas, vamos, un dramón. Sí. En fin, bueno, vamos a escuchar uno de los cortes del segundo trabajo de Chicago, o primero como Chicago, sí, como queráis, sí. 25 or 6 to 4. Waiting for the break of day. Bueno, pues Chicago, una banda que surge en ese momento del culto a la alta fidelidad analógica y sí. esas superproducciones, ¿no? En el sentido de productores currándoselo un montón. Muchísimo, y además no se escatimaba... Lo bueno de aquella época es que no se escatimaba dinero en músicos, en sueldos para músicos. Y que bueno, también que las multinacionales tenían un montón de pasta. Estos estaban... Chicago estaba en la CBS. Sí, ni más ni menos. Y la CBS, además, que prestaba especial atención al rollo que salió del sonido cuadrafónico. Sí. Que era pues, el doble que el estéreo. Sí, era la revolución de aquella época. Hoy en día nos puede parecer una tontería, pero en aquella época era lo más... Chicago sacaba su parte de edición, se sacaba en cuadrafónico. Y había sí. conciertos también que estaban sonorizados como para ser cuadrafónicos. Sí. Era muy y se publicitaban como tal, vamos. Era lo más de lo más en aquella época. Ahora pues nos puede parecer una simpleza, ¿no? Hombre, la verdad es que tiene un sonido los primeros discos de Chicago que es, dices, qué cuidado. No, pero es que pasada, para sonar así en cuadrofónico con tantos músicos tocando a la vez hay que ser muy bueno. En fin, sí que eran bandas ahí. En fin, pues otro de los temas de Chicago, este segundo LP homónimo, In the Country. Bueno, pues los Chicago, a partir del segundo disco, pues ya empiezan una carrera un poquito irregular, así ya, pero bueno, que... Hombre, se puede decir que o sea, la época en la que tuvieron libertad artística fue con los dos primeros LPs. Y han sido muy longevos y eso, y han sacado mucha producción. A nosotros nos gusta esta, pero bueno, que la otra también tiene mucha calidad porque son músicos de sesión. O sea, como sí. Música no puedes decir que no tenga calidad, pero bueno. No, pero por ejemplo, pues mira, lo que Asier y yo tenemos en común, o sea, que hemos comentado de este disco, es que aunque no nos guste el Ballet for a Great Buchanan, que tiene 7 partes y está basado en temas de... Sí, pues empiezan a desarrollar las suites que se incluyen en los LPs de estos grupos, de sí. Algunos de estos grupos, y claro, pues que son largas y son como muy... Pero yo se lo perdono porque lo hicieron por investigar. Sí, no, seguro. No, pues no sí. Por hacerlo comercial, sino por investigar. Pues bueno, era lo que se llevaba y lo que vendía, porque eran grupos que vendían ipso facto. Sí. Y todos se parecían en el sonido. Es el caso de Eyes of March, que sí. También eran de Chicago. O sea, aquí todo el mundo era de Chicago, de los que estamos hablando hoy en el 28, al final, en fin. En fin, bueno, es que es una ciudad, para el tema de la música afroamericana, ya sea blanco o negra, clave. Los Idus de Marzo. De Eyes of March, que también era una macrobanda fusionera que se había formado en 1964 como The Sunbelts, que se habían autoeditado un LP un año después, en el 65, y que en el 70 es cuando editan su single Vehicle, que sería el título también de su primer LP, y que fue un bombazo instantáneo. Vamos a escuchar Vehicle de Eyes of March. Stranger in the black sedan, I want you hop inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby, I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman, by now I'm sure you know that I love you, love you. I need you, need you. I want you, got to have your child. Great God in heaven, you know I love. And you know I love. Pues de Eyes of March, que pese a que se subieron al carro un poquito tarde, tuvieron un gran pelotazo con este tema. Después, pues bueno, sacarían más con otros nombres, más sí. Pelotazos. Pero es... fíjate, que te parece como el grupo telonero ideal, ¿verdad? ¿No? Para un grupo de rock and roll, ¿no? Como pues, para calentar el ambiente, ¿no? Pues es que lo fueron. Es que lo fueron, exactamente, pues se lo digo. En fin, pues un grupo que se acaba para la Warner y que en la Warner este single sería durante mucho tiempo el disco con las ventas más rápidas de la historia de la Warner, que es un sello muy muy importante. Sí, que tiene una cartera. Hombre, también tiene que ver, pues, que seguramente pues, la gente asociaba a Blood, Sweat and Tears, a Chicago, que ya eran macroventas, él se lo pillaba y no sabía muy bien qué se estaba pillando porque el sonido era muy similar de todo. Sí, supongo, sí. ¿No? Bueno, en fin. Vamos a escuchar otro de los cortes de este primer LP, es 1970, de Ice of March. Se titula la canción en cuestión Air of Good Feeling. Comentábamos antes que The Ice of March, pues sí, que habían compartido escenario con un montón de gente. Gente como Jimi Hendrix, como Led Zeppelin. O Janis Joplin. En fin, pues bueno, que era, en esa época la petaron, pero la petaron durante un tiempo muy concreto, porque ya en su segundo trabajo se reduce ya una pequeña entrada en lista sin importancia y el grupo, pues. Bueno, pues les pase como Chicago, que se queden con menos libertad artística. Han hecho lo que han podido y no han vendido y bueno. Sí, pero Chicago mantuvo una cuota de mercado. Sí. Sin embargo, vendía mucho más. The Ice of March acabó en un ámbito local, se puede decir. Cambiarían de Warner a la RCA, pero bueno, la cosa es que si no hay ventas te echan de los sellos y ellos decidieron dejar el grupo, luego volverían y siguen en activo. Es una de las bandas con más cambios de personal que ha habido, pero bueno, ahora está gente de los orígenes, se puede decir. En 1971 editan su segundo trabajo como Bond, que como decíamos, pese a entrar en listas, el single que se extrajo de él, pues el que no tuvo mayor éxito o no comparable a éxito previo. Escuchamos The Ides of March y este Friends of Feeling del LP Common Bond 1971. Bueno, pues ya se nos va acabando el tiempo y hasta aquí el 28 de hoy dedicado a las Big Bands de Rock. Nos vamos a despedir con uno de los temas de Ides of March, así que... Bueno, una vez más ponemos una versión de los Beatles sin contar con los Beatles. Sí, porque no somos muy... Bueno, yo qué sé, es que las versiones que hace la gente de los Beatles son muy buenas. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya está. Y luego cada cual que tenga su opinión sobre los Beatles. Pues bueno, son Ides of March y este Symphony for Eleanor, que no es más que una versión del clasicazo Eleanor Rigby. Hasta la semana que viene. Agur. Venga, agur.

Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name.